Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. La música se hace presente acá en este estudio. La música, el encuentro, la comunicación popular con la cultura popular, con nuestra identidad, con nuestro folclore. Escuche, por Dios. No puede parar de tocar. Y de cantar. Y eso lo lindo. Usted sabe que lo fuimos a buscar afuera y estaba ya entonando unos acordes ahí y poniéndole a este paisaje que hay acá en La Mosquitera, en el Bermejo. Pero antes, ¿sabe qué? Quiero hacer una formalidad en la presentación que muy pocas veces hacemos, pero que me parece muy necesaria. Digo, muy pocas veces hacemos porque siempre nos encontramos con compañeros, con compañeras, con amigos, con amigas, con gente que ha sido muy y es muy, muy, muy importante para La Mosquitera, muy generosa, ¿no? En todas las peñas que hemos hablado, nuestro y nuestras artistas. Pero estamos en presencia de Nahuel Jofre, lo voy a presentar, mire, licenciado en música popular, en especialidad en canto por la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Cuyo, cantautor, tiene dos discos solistas, canciones en Cuyo Vuelo y Provinciano, actualmente se encuentra el proceso de otro disco, investigador, miembro del colectivo cultural de Pago en Pago, que vamos a hacer referencia porque una peña acá muy emblemática, muy importante de Pago en Pago acá en La Mosquitera, que estuvo entre otros y otra el gran Marciali. Docente, taller de letras de canciones del Instituto Iniciación Autoral Sebastián Peña, ganador del Premio Nacional Martín Miguel de Güemes, ganador del Premio Precosquín en el 2019, ganador del certamen Festival Cultural Omar Luna. Bueno, y ganador de nuestro cariño. Totalmente, sobre todo. No será el mayor de los premios, pero hay un premio. Total. Bueno, estamos y ese que a nosotros nos gusta repartirlo. Muy contento y contenta, Nahuel, buen día. Qué genioso, ¿eh? ¿Qué tal? Un honor tenerlo acá, tener un artista presente, y qué más si es Nahuel, es nuestra música, buen día, qué lindo tener música acá en el estudio, qué lindo estar presente. ¿Cómo anda usted? Cada vez mejor. Pero qué bien. ¿Cómo atravesó toda esta etapa? Cada vez peor, pero bueno, pero por eso le digo que estoy cada vez mejor, porque ya me parece que le vamos viendo el final, ¿será? Lo veo que está muy enfocado en el tema música, es lo suyo, siempre ha sido lo suyo, pero ¿usted cree que esta etapa lo profundizó? Pasa en ese que sentido? No sé hacer muchas otras cosas, digamos, entonces... ¿Usted dice? Por supuesto que sí. ¿Lo profundizó en esa búsqueda? Sí. ¿Usted siente que todo este tiempo como que le metió así, le dio ganas de seguir metiéndole todavía más profundo lo que ya le metía? Sí, justamente me parece que fue más profundo y menos expansivo. Fue menos para afuera y más para adentro, justamente, pero sí, en la música. Por ahí no tanto como en la... Yo venía más en una idea como de... pensando las cosas como en una carrera artística, uh-huh. ¿No? Ese era un poco mi chip. Uh-huh. Y siento que me hice menos corredor y más artista. Más como que la vida. Sí, una vida artística, claro. Más que una carrera artística. Esa fue un poco mi transformación, pero aún más dedicado. Qué lindo, mire usted. Bueno, yo le voy a comentar algo que no sabía o no sabía en profundidad, es su vínculo con la educación también, ¿no? Y que, bueno, me parece... Claro, muy, muy importante poder compartir, sí, ¿no? Todo lo que uno va recogiendo, aprendiendo, también compartir lo de la educación. ¿Cómo es ese encuentro? Bueno, aunque parezca que esquivo la respuesta, pero no es así. Mi vínculo con la educación y con la educación musical y artística es desde niño. Claro. Porque, digamos, yo pienso en la música y pienso en lo que he estudiado, digamos, no... Pero sí, en cuántos maestros he conocido y en cuánto he... Digo, pienso en escuela artística, pienso en las artísticas vocacionales que hay en Mendoza. Yo llegué acá de alguna manera buscando maestros también, entonces siempre estuve bien, bien ligado a la educación y siempre valorando eso. Me parecía que era que mi camino musical y artístico únicamente tenía que ser rodeado de otras personas, porque solo no podía, digamos. Yo soy un autodidacta. Pero, poquitas horas al día, el resto necesito estar con alguien con quien compartirlo. Y la verdad es que sí, desde un tiempo esta parte también se ha ampliado a esto de cambiar de rol, ¿no? Y ajá. Bueno, y también también ofrecer clases y también recibir a personas que quieren venir a estudiar conmigo. Pero relacionado a la educación musical desde pequeño. Pero vio aparte, bueno, usted lo sabe, pero que la música es un encuentro también. Entonces, en ese encontrarse siempre está porque la educación está ahí. En ese encontrarse, compartir, aprender, incluso un encuentro con uno mismo en un punto, no sé, digo yo. Pero estamos hablando mucho. Sí, yo los voy a interrumpir. Yo los voy a interrumpir desde el otro lado del vidrio. Porque creo que hay una diferencia entre el encuentro y el momento de pensar cómo compartirle a alguien a otra persona, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, yo voy a enseñarle a otra persona, voy a compartirle mi recorrido, mi conocimiento, como queramos nombrarlo, una se predispone de otra manera y va ya con un bolso que se puede modificar, que se puede llenar de otras cosas, que puedo dar vuelta al bolso y poner otras cosas. Pero cuando voy a un encuentro me voy a encontrar, voy a intercambiar directamente. Entonces creo que también es interesante cuando una persona que hace cualquier cosa decide compartirla desde ahí y no solo desde el encuentro. Me parece que hay un algo más que también nos convoca a querer compartírselo a los otros. Qué mejor explicado. ¿Qué? Impresionante. Sí. Todo eso quisimos decir. Nos ha dejado así con la cabeza, ¿no? Nos ha dejado pensando que eso, obvio que siempre, no sé si está tan bueno, pero muy bueno. Bien. Es así. Muy bien. Bueno, qué honor, qué placer. Yo veo la guitarra acá arriba del escenario y me salgo de la vaina. Porque suena, ¿ves? Hace 2 años que no suena un instrumento dentro de este estudio. El estudio mira la guitarra con más ganas que nosotros. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué han traído acá? Bueno, Te va a pedir así. Y escúcheme, y si no, tengo que hablar yo. Claro. Imagínese qué bodrio claro. Para la gente que está escuchando, de esta mañana que está escuchando. Yo la dejo lejito la guitarra porque si no, sé lo que pasa. Y sí. Es que estamos charlando y yo metiendo dedos. Se los dedos. Y me distraigo. Por ahí hasta los dejo escuchar lo que me están diciendo si me pongo a tocar. Entonces por eso la dejo ahí hasta que llegue el momento. Bueno, dele tranquilo, ¿eh? ¿Sí? No sé para dónde quiere ir, si quiere para atrás, para adelante, para adentro, para abajo, para... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la consigna? Lo que usted sienta salga. En este momento. Lo que siente y lo que sabe. Lo que bueno. Siente y lo que sabe. Bueno, no voy a fingir espontaneidad. No, por pero, favor. Pero voy a contarles no. Algo. Cuéntenos. Fui espontáneo ayer, cuando... tenía muchas ganas de venir, tengo muchas ganas de estar aquí porque quizá por primera vez he venido porque sí, ¿no? Porque tenía ganas. Esta vez pintó, porque tenía ganas de estar aquí. Hizo, claro. Y quizás no me voy a ir hasta la tarde, mire lo que le digo. Oh, mire usted. Entonces tenía ganas de cantar algo nuevo, algo que no tuviera que ver con... Digo, otras veces recorro la radio, vengo para decir, vayan a escucharme este sábado, claro. Que voy a tocar acá, háganme el favor, vengan a escucharme, por favor, se los pido. Están presentando tal o cual claro, tal o cual cosa, y uno viene aquí de fanfarrón, y bueno, esta ocasión no, entonces estoy contento, no les he venido a pedir nada. De puro gusto. Entonces pensaba, bueno, ¿qué le voy a cantar a la mosquitera, al Bermejo? Y entonces eché mano a esta vieja canción que tengo en la memoria. Y que quiero cantársela para ustedes. Después les cuento de dónde salió. ¿De dónde salió? Van a saber ustedes de dónde salió. Dicen que los pájaros se mueren por vivir en el verde de los árboles y que eligen Bermejo. Que aunque parezca viejo, tiene muchas cosas nuevas por venir. Dicen que los pájaros pasaron por Don Luis y le robaron el color, y que por la capilla con lanas amarillas le tejieron nidos a cada pichón. Beben el rocío de las madrugadas y remontan sueños que las gotas guardan. Créame, comadre, cuando mira el cielo, allí van volando sueños del Bermejo. Cuando por la Maure los pájaros se van, chapoteando entre sonidos, y al amparo del frío, cerca de un horno están, más allá la Charo está amasando el pan, llevan en sus alas la voz de la canción que suena en la mosquitera, de la Yaime al Araujo, de la Roma al Carril, andan entibiando nuestro cielo añil. Beben el rocío de las madrugadas y remontan sueños que las gotas guardan. Créame, comadre, cuando mira el cielo, allí van volando sueños del Bermejo. Dicen que los pájaros, cuando quieren morir, llegan hasta lo de rosas, y en sus manos los toma y los posa en un portal, para siempre convertidos en metal. Para los oyentes que comparten este sol y estas sombras del Bermejo, pa' cuando seamos viejos, recordemos no más que estos pájaros con nuestros sueños van. Bebiendo el rocío de las madrugadas, remontando sueños que las gotas guardan. Créame, compadre, cuando mira el cielo, allí van volando sueños del Bermejo. Créame, comadre, cuando mira el cielo, allí van volando sueños del Bermejo. Ahí tenés. Bueno. Tremendo. Resulta que... Un golpe casi artero, diría yo. Sí, un ventarrón de emociones. Bueno. Totales, agradecerte. Qué duro que fue. Fue duro. Sí. Fue duro, realmente. O sea, impresionante. Esto, qué lindo. Esto me llega a mí de una manera milagrosa. Hace 15 o 20 años. No sé, la primera vez que venía a la ciudad con música. Era en algo así, como un encuentro de coros, una cosa parecida. Yo no fui como asiduo integrante de coros, pero sí andaba en la Escuela Artística de la Consulta. Y mi profe de aquel entonces, la Mariana Mata, nos trajo a Mendoza a alguna actividad donde conocimos a la Analía. Estoy hablando de la señora Analía Garcetti, digo, porque está en radio. Yo digo como si estuviéramos en el Bermejo y esto se está escuchando en planetas aledaños. Exacto, entonces, señora Analía Garcetti, vecina de este barrio, no sé, me tiene que haber visto los ojos, ¿no? Cuando la escuché y me regaló su disco, 12 Uvas, que fue el primer disco físico que yo veía de un artista mendocino, de una artista mendocina, de mi tiempo. Entonces, para mí fue muy importante eso, y escuchar una música que para mí estaba muy lejos de lo que yo tenía en ese momento posibilidades de escuchar o de conocer, o también de palpar en mis manos, porque era una estética, un diseño, un álbum bellísimo, donde cantaba Van der Mole de invitado, donde un tal Pinto hacía toda la música, donde estaba una foto del Quique Esch. Digo, ¿quién es esta gente? ¿Por qué toca tan lindo? Digamos, ¿dónde viven? ¿Qué hacen? ¿De qué planeta aledaño son? Claro. ¿Y dónde es el Bermejo? Entonces, en algún momento, cuando vine para la ciudad, me tomé el 5, que es en ese momento, el 51, el 54, algo de eso, y me vine a dar una vuelta para acá. A dar la vuelta, digamos, recorrer el Mauri y a volver para la ciudad, de control a control. Para eso, para ponerle imágenes a esta canción y a esa música que había llegado a mí, por lo menos en el 2007, tiene que haber sido, 2008. ¿Y recordás cómo fue ese encuentro con esas imágenes? Sí, tiene que haber sido, bueno, pudo haber sido como en esta época, en otoño del 2010, 2011 más o menos, y de arriba el bondi. No vine a la radio, pasé, digamos, tengo que haber pasado, pero no ubicaba este lugar, entonces... El sótano, estábamos, claro. Ah, mira, claro, bueno, no. No, recuerdo la lagunita, recuerdo el callejón, andar mirando como los carteles de las calles, a ver dónde estaba. Me bajé un rato en el triángulo, me di una vuelta, y después volví para el centro y quizás más tarde iba a San Carlos. Bueno, esa canción, nada, que nos conmueve tanto, nos emociona tanto, de la Analía Garcetti, de Sueño de Bermejo, y que, bueno, son imágenes, ¿no? Para mí es una gran pintura, ¿no? Una gran pintura que va... Una pintura de Quesada, podría ser, tranquilamente. Sí, totalmente. ¿Qué hay de eso en tu arte también, en tu música, Nahuel, que también, ¿no?, refleja vivencias, paisajes, lugares. Y lugares atravesados por la propia vivencia. Total. Porque no está el lugar ahí. Uh-huh. El lugar va cambiando, pero digo, cuando vos tocas, está eso, es increíble. Yo cuando escucho tus canciones... Está el pago. Está el pago, está la vivencia, está el compartir. Eso es una búsqueda, surge así, tiene que ver con una forma de encarar la vida y la música, de compartir con la gente que uno quiere, porque siempre está ese lazo. No sé, a lo mejor una lectura mía esa, pero siempre que escucho una canción tuya hay un lazo o de amistad o de cercanía, hay un compadre ahí que uno quiere mucho y que recuerda un momento. Ese es como un inicio para vos en cuanto a pensar una canción, o sale así. Posiblemente tengan razón, pero no conozco las cosas de otra manera. Claro. Entonces no tengo mucho que agregar. Claro, claro. Sí, me parece que es así, me identifico en lo que estás diciendo, pero no me lo imagino de otra forma. Claro. ¿Cómo si no? Digamos, ¿se puede hacer música con otra cosa que no sea la memoria y el imaginario? No sé. Uf. No, pero está el encuentro, porque yo vuelvo con el encuentro. No, quizás soy pesado con eso, pero digo, no sé si en toda la música moderna está el encuentro, Ojo, yo no lo veo. A mí me parece una particularidad, sí. Ajá. De tu música y de una música que está bueno volver a transitar, ¿no? De una música que se hace medio... Porque es cierto, la hace Nahuel, la interpreta él, pasa por él, que es un... Bueno, no vamos a decir lo que es Nahuel, ¿no? Porque tampoco tenemos una gran objetividad respecto de... Pero digo, un enorme artista. Pero hay una búsqueda de la comunidad, del encuentro, de no estoy solo. No, esto no lo hago solo. Lo hago solo, pero... Digo, si no estuviera atado con un montón de gente ahí que me sostiene, que nos sostiene, que nos sostenemos, no sé si saldría. Y eso me parece que está muy bueno. Y yo no lo veo tan común. A mí me encanta eso de tu música. Lo digo a título así personal, pero me parece que está bueno transitar esos caminos, ¿no? Uh-huh. Y por ahí en la docencia está bueno eso, ¿no? Empezar a trabajar eso, que la música es como un momento que uno comparte, como un encuentro, que algo que surge ahí, tan bonito. tan, tan lindo. Y está en lo de la Analía, porque digo, la Analía también es eso, ¿no? Esos artistas que nos representan, o por lo menos a mí siento que nos representan, qué sé yo. Así que bueno, gracias. No, gracias, Nahuel. Bueno, gracias por estar acá. Discúlpeme que no le puedo aportar mucho más. No, no, no aporte nada, si no quiere. Ya demasiado está aportando. Sí, voy a ir a... ¿Qué es lo que te ha dado tu pago en tu música? ¿No? Qué bueno. Y todo, lo bueno y lo malo. Absolutamente todo. Claro, porque he tenido ocasión de andar, posibilidades de viajar, pero siempre lo he tomado como eso, como, bueno, estoy en otro lado, pero voy a volver, ¿no? Yo pertenezco a un solo lugar. Y, que es San Carlos, ¿no? Vamos, claro, decir, sí, sí. Vamos sí a decir, y que está identificado tu lugar con vos, vos con tu lugar. Bueno, no nos pasa eso, che, el Nahuel es de San Carlos. Ajá. La lucha del agua es de San Carlos también, como una fuerza impresionante, ¿no? Tiene su gran identidad. Sí, sí, sí. Bueno, he tenido distintas maneras de relacionarme con el pago. A veces alguna más fugitiva. Uh-huh. Estando ahí, pero queriendo partir. Otra estando lejos y buscando maneras de volver. A veces me encuentro más en esa. Yo canto de San Carlos y les cuento, del Valle de Uco en general, y voy a tocar mucho menos de lo que quisiera. Uh-huh. Y no porque yo quiera, digamos. La verdad es que me encantaría poder tocar cada 15 días en Tunuyán, en Tupungato, en San Carlos. Pero, no sé, tengo una relación más emocional, sentimental y creativa que artística. La verdad es que en su momento sí, por ahí de guacho, sí me andaba en la noche, en la bohemia, en Paredita, en la consulta, en Tunuyán, pero medio que le he perdido el rastro a eso. Por ahí voy y no conozco mucho. Se está poniendo viejo también. ¿Será? Disculpe que se lo diga así duramente. No me pero... ofendería. Si fuera cierto, no me ofendería. Pasa que no es cierto. Pasa que está mintiendo usted. Pero si fuera verdad, no me parece despectivo para nada. Me voy a poner re lindo cuando envejezca, yo ya vas a ver. No, lo digo en chiste, obviamente, pero digo, uno por ahí también es cierto que... Puede ser. Ya no le da el... no le da el cuero. No sé si es eso, pero... pero bueno, sí, por ahí voy y encuentro ganas de cantar. Voy y recorro algunos lugares, o estoy estándome en la casa de mis viejos. Sí, hay algo en la memoria ahí que viene de ahí, me parece. Bueno, vamos a ser un poco más obvio en la pregunta, pero bueno, está bueno. ¿En qué estás musicalmente? ¿Qué estás grabando? ¿Qué canción estás componiendo? ¿En qué proceso creativo musical estás en este momento? Estoy descansando. Hoy. Qué lindo. No, estoy con ocupándome de asuntos médicos. He estado muy mal de salud hace meses y hace poquitos años. Bueno, estos últimos años, digamos, he estado mal de salud. Y me ha costado tocar y me ha costado cantar. Sí, sí. No, entonces, se le nota, ¿eh? Pues, buena, sí, recuperación. Suerte, no. Sí, sí, sí. ¿Es algo que ver con el COVID? Y qué sé yo, puede ser. Claro, puede ser. Sí, no, sí. No quiero tomarlo como excusa porque si no se terminaría, claro, ahí la búsqueda, claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Uno le echa la culpa al virus y después, no sé, siento que me pierdo un poco de información ahí, que claro, quizás hay más. Entonces estoy haciendo estudios médicos, estoy viendo cómo canto, tratando de ver cómo funciona la máquina. Ajá. Estudiando cuerdas vocales, viendo cosas de fonoaudiología. Estoy más ñoño estudioso del canto desde lo más fisiológico, del menos artístico y más fisiológico. Pero vamos a entrar con mis compañeros de banda a un estudio a grabar dentro de poquito, dentro de unos meses, porque tenemos canciones y está la posibilidad de meternos a grabar. ¿Va a ser aquí? Aquí en Mendoza. ¿Aquí? Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Siempre con la misma muchacha? Siempre si con quiere, la si misma. Si quiere los nombramos. Sí, pero por favor, así les arden las orejas. Sí, yo ando rodeado de... Bueno, es que recién pensaba en ellos cuando vos me hablabas de el encuentro, las personas, la gente. Y medio que yo no toco con un montón de gente, ¿viste? Uh-huh. Anoche que canté con mis amigos un rato, que los cuento con los dedos de las manos. Y mis compañeros de banda, con los que andamos ya hace como 7 años juntos, que para mí es un montón. Y me acompañan en distintos procesos, el Ezequiel Sandoval en la guitarra, el Matías Gorordo en la percusión y el Facundo Merelo en todas las artes de la vida. Me ayuda a hacer mis canciones, cantamos juntos, toca la guitarra, fue el productor artístico y musical de mis discos. El Facundo, ahí siempre, de ladero. Ahora está haciendo su... De ladero, ¿no? Al lado mío, a eso me refiero. Uh-huh. Y está haciendo su música, está haciendo un disco, unas canciones preciosas. Así que medio que lo veo poco, che, el Facundo ahora está muy, muy ocupado en sus canciones. Así que espero que ahora, si lo agarro más desocupado en las próximas semanas, primero vamos a prender un fuego, vamos a hacer algo ahí y... Lo hubiese traído. Lo hubiera traído. Claro. Sí. Bueno, ¿quiere...? Y entonces con los muchachos vamos a grabar algo prontito. Esa es la respuesta. No nos diga que nos va a dar un anticipo, porque eso sí que sería... No es necesario, no es necesario. No, no hace falta quemar todas las naves, abuelo, che, usted ya lo sabe. Y es que estoy desbocado, hermano, estoy, pero mira. Kilos varios que son. No. Ya no más, ya no. Libre. Escúchame. Ya no hizo jaque mate con el primer tema. No, haga lo que usted quiera. Nos pegó muy donde no lo esperábamos, realmente. Bueno, eso era un regalito para el barrio, digamos, para las peñas del Bermejo que me traen tantos recuerdos. Y para la Analía, que la admiro tanto y que la volvimos a ver en la fiesta de la cosecha hace poquito. Yo me emocioné mucho escucharla cantar tan bien, tan hermosa. Y escuchar sus canciones, porque... no es lo mismo, ¿no? La Orquesta Filarmónica de la provincia, ese escenario, todo ese público escuchando las canciones de la Analía. A mí me emocionó muchísimo. Sí. Así que por eso no quise darles un golpe bajo cantando. No, por favor. Fue muy bonito, muy bonito. Así que ahora no me queda otra que contarles que voy a grabar pronto, a ver qué canción les voy a mostrar. La que usted quiera. La que usted quiera, la que es... Una tonada que se llama Tonada de la Despedida. ¿Vio cuando usted dice, bueno, listo, ya está? No nos está haciendo ningún mensaje subliminal con esto, ¿no? No, de que despedir. Mire que acá lo agarramos, le ponemos ya lo encadenamos la silla, ya no se dio cuenta, obviamente. No es para despedirme de qué lindo. Del show. No, fue una canción para despedirnos con una persona. Para decir, bueno, ya está. Mira, ha abierto los ojos grandes, Chaldarín. Se ha profundizado en serio, ¿eh? Sí. No era chiste. Va muy por este lado. No era chiste. Va no muy era por chiste. Este lado esas canciones nuevas. A ver, che, si puedo. Tonada de la despedida. Tonada de la despedida, cuando me toca escuchar que no, donde se asoman cosas de olvido y nacen otras del corazón. Tonada de la despedida, donde se aprende a decir adiós. Tonada de la despedida, cuando ya es tarde, pedir perdón. Donde se asoman viejas heridas, donde se otoña todo el amor. Tonada de la despedida, que no se puede cantar de a dos. Fa fa ra ra ra ra ra. ¿Dónde va el gajo que no floreó? ¿A qué jardines, a qué fragancias, a dónde va a verdear mi voz? Cogollo de la primavera, ¿a dónde aprendo a quererme yo? Tonada de la despedida, ¿por qué aprendemos desde el dolor? Esa sí es para llorar y no por el Bermejo. Wow. Cuando bueno, esa tonada sea lo que va a ser, ¿ah? No, se tocó aquí en la mosquitera, va a ser tremendo. Un orgullo tremendo, tremendo, sí, tremendo. Sí. Bueno, nuevamente nos vuelve a tocar la sensibilidad y el tema habla. Miren las cosas que han dado revolviendo Nahuel en este tiempo, ¿eh? Claro. Sí, las peores. Muy lindo, muy gracias. Lindo, muy lindo. La bueno, qué momento. Hermoso. Qué momento el de la despedida, ¿no? Sensibilidad, flor de piel. Una porquería. Sí, todo lo anterior peor todavía. Sí, sí, sí. La verdad que ha sido bravo, pero bueno. También es cierto que la música también se renueva, sana. Qué lindo poder acercarse a ella. Y bueno, qué envidia sana que nos da la gente que puede expresarlo de una manera tan linda, tan... Tan, pero Fernando, ¿por llega? Qué envidia? Envidia sana. Sería dije. Como un agradecimiento, ¿no? Hacia las personas que pueden. Envidia hacer. Sana. ¿Por qué? Déjeme envidia pero, sana. Bueno, pero déjeme argumentarle que le discuta. ¿Por qué digo agradecerle? Porque gracias a poder encontrarnos en las palabras, en la música, en las obras de otras personas, nosotros también podemos transitar el mundo de una manera más amable. Y no hace falta que todos podamos hacerlo. Sí hace falta que todos podamos acceder a ese derecho, ¿no? Al derecho de la sensibilidad. Totalmente, es así, es algo que se trabaja. Y a ponerles esperanza al dolor, ¿no? Sí, señor. Sí, vamos, hay una, siempre. Hay una cuota de esperanza al final ahí, ¿no? Sí. Ponerlo en términos de jardines. Sí. De primavera. Sí, ponerlo en términos de primavera para mí me saca adelante. Bueno, hablando de primaveras, acá ha llegado un mensaje de una florcita del barrio. Una flor del barrio. Hola, buen día, en colectivo. Qué bueno que está Nahuel allí, qué lindo programa. Le quiero mandar un abrazo grande a Nahuel y a todo el equipo de La Mosquitera. Doña Ana María, bueno, rendido estoy a sus plantas. Los rayos del sol me queman y en usted está mi esperanza. Son penas mías no más. La brisa me cuenta cosas y en el vapor del rocío se fueron los sueños míos. ¡Qué lindo! Esa tonada va a salir en algún disco, esa tonada. Es muy linda. Es tremenda. Se fueron los sueños míos. Es tremenda. Angelita sí, Aguilera, no sé por qué me te lo recuerdo, Angelita Aguilera. Tengo esa referencia. Oh, qué tremenda. Qué cantora tremendo. Y qué cantora, doña Ana María. Bueno, María. Llegué aquí. Entré al patio, me acordé de la peña y me acordé del Cándido de doña Ana María. Y venía bien pensando en ella y se lo conté a la Luli. Qué gracioso que haya mandado un mensaje. Así que le mando un cariño a su familia. Le mando un gran cariño. Ya sabes que estamos intentando establecer comunicación con... Hay una presentación de una nueva línea de producción en Cooperativa La Terre. Empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras, claramente. Queríamos compartirlo en este momento también con vos, Nahuel, porque bueno, también está, yo hablaba recién de que soy un de los artistas, de los músicos, música muy generoso con cuando estos espacios van queriendo volar, ¿no? al principio, cuando esto siempre de mucho pulmón a pulmón, y que tu construcción también tiene que ver con eso, con el colectivo de pago en pago, y estar emparentado y emparentada esas luchas también, ¿no? Tan importantes, porque, bueno, son las que nos dan, justamente como decía el Fernando, el encuentro legítimo, verdadero, con nuestro pueblo, con nuestras luchas. Así que, bueno, queríamos compartir, a ver si lo podemos ubicar, está nuestro compañero Ángel. Pero bueno, ¿cómo te ves en ese recorrido también, de siendo parte de todo esto, de todas estas luchas? Mira, me pasa que vos me hablas de eso y yo no me doy cuenta. No lo veo así. No veo así mi participación ahí. Vos me hablas de la Terre y para mí la Terre... Me acuerdo de unas personas que me han escuchado muy contentas y agradecidas cuando iba a tocar. Digamos, uh-huh. Para mí es eso. No son luchas a las que yo le haya aportado. Siento que son personas que te han aportado. Sí. Claro, también. Sí, claro. La verdad es que yo estoy agradecido de... recuerdo haber ido a tocar y llevarme mercadería a la casa, digamos, estar así. Hicimos una peña ahí en noviembre del 19, fue la última vez que estuve en la Terre. Uh-huh. Ahí en el galpón, no me acuerdo ahí en ese momento qué estaba pasando, ¿no? Porque lamentablemente hay veces que esas cosas tienen esa naturaleza por ahí, las organizaciones... Que hacemos una fiesta, hacemos una peña en el contexto de una coyuntura complicada, picante, algo está pasando, no sé, cuando iban a haber desalojos aquí al lado, y también hicimos un evento y lo terminamos recordando y resignificando con que esa vez que nos encontramos a cantar y a bailar, y tenemos esa forma de comunicar que estamos en lucha, ¿viste? Uh-huh. Y esa forma de difundir lo que está pasando, esa forma de recaudar algún fondo para un fondo de lucha. Es muy interesante eso que pasa, cómo con la fiesta lo difundimos, la fiesta, la peña, el encuentro y juntarnos a hacer música y traer artistas. Yo me siento más parte de eso que de la lucha y el trabajo que desarrollan, que admiro profundamente, pero del que no tengo nada que aportarle a eso. Muchísimo. No, el arte, tu arte, o sea, la verdad que, bueno, nada, me parece que también es cierto que hoy la música y el compromiso, bueno, se agradece. Hoy vemos tanta música tan poco comprometida con nada, ¿no? Más allá del compromiso que pueda tener con cualquier cosa, pero digo, estar ahí ya es importante para nosotros, pienso que para las organizaciones, y la verdad que estar ahí con el arte. Digamos, el arte, viste, que es así, es un poco, nos hermana y nos empuja también, nos ayuda a seguir. ¿Va a estar en la próxima peña acá? ¿Ah? ¿Voy a estar en la próxima peña que hagan acá? Yo hago la pregunta. No. Yo los comprometo al aire. oyentes de Mendoza, quiero que la mosquitera me invite a cantar a la próxima peña, por favor. Mire, con la peña venimos más a Mike que Messi ayer, digamos. Venimos amagando. Pero saliendo, bueno, a ver si nos sacan campeones, a ver si la mosquitera nos saca campeones. Ojalá metamos un gol, aunque sea. Ojalá. Pero sí, vamos a hacer peña, yo creo que sí. Está totalmente, muy bien aprovechar la presencia del Nahuel para... Y que no dé fuerza a Nahuel, o sea, que no dé fuerza a decir... No, bueno, la vayan a hacer en Qatar, es lo único que les pido, no, háganla aquí. Encantar. Encantar. Vamos a hacer. Encantar la vamos a hacer. Bueno, llega el mensaje. La peña mundial. La Gaby Marín dice, hermosa nota, Nahuel, muy disfrutable. Gaby. Manden un fuerte abrazo. No sé cómo vamos a hacer el contacto ahora con Don Gato. Si vamos a hacerlo en este momento, si vamos a parar, si qué vamos a hacer, no sé qué. Ese es que él dice que está listo, pero lo llamamos y bueno, la comunicación telefónica nos dice otra cosa. ¿No? Estamos intentando, estamos trabajando para usted. Ahí está. Dice que llama. Esta es producción en vivo, producción verdad. Bueno, así estamos. Mientras, tenemos el privilegio de tenerlo acá al Nahuel. Y no sé, Nahuel que justo está con la guitarra en la mano. Claro, viene. La tiene ahí. Yo quería preguntar otra. Ahora sí, otra. ¿Cómo vive la vendimia?

ahí en el propia, en la propia fábrica, ¿no es cierto? Dame un minuto que le pregunto a Daniel y ahí lo, porque ya tiene que, ya se tiene que venir a hablar con la autoridad en medio a nivel nacional, dame un minutito. Bueno, no, si no, Daniel, después averiguamos me eso. Me preguntan claro. Del piso si gente puede acceder a los productos suyos aquí mismo en la fábrica. No, acá no, acá vos sabés que no, por el momento no, pero sí en las comercializadoras de la economía social, que sería el Arca, la Marcel Andante, todo ese lugar, la Posta, viste, todos esos lugares. Se puede, pero acá por el momento no, no está planificado para eso. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno, ahí está Fernandito, ya se tenía que ir, tiene que hablar con las autoridades ahora, porque en instante ahora, en 5 minutos, se hace la inauguración oficial de esta línea de ensamblaje automático. Perfecto, estimado. Fuerte abrazo, laburazo esta mañana. Gracias por lo de Fernandito, Ángel, querido, Angelito, querido. Fernandito, yo no sé si hay un producto que anda dando vueltas por los kioscos, que varios hemos consumido, hablando. Varios hemos consumido y no conozco a nadie ahí que pueda sacar los pies del plato, ¿eh? Desconozco, pero bueno, no importa, está bien. Menos mal que le dijo que no. Estás libre. Iba a ir a pechar este, Menos mal. Bueno, le mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Ángel. Un abrazo grande, muchas gracias a toda la audiencia, como siempre, por seguirnos y apoyarnos. Importante apoyar esto que se está por ofrecer, que como dijo Daniel, fines de abril, principio de junio, me imagino, vamos a más tardar, esta nueva forma de empaquetado, el mismo producto, pero más pequeño, más fácil de comprar. Así que, y apoyan ese tipo de emprendimiento cooperativo, la economía popular y demás. Así que, bueno, un fuerte abrazo. Abrazo. Abrazo, que nos quedamos sin tiempo. Abrazo chau. Enorme. Abrazo. Chau. Abrazo de oso. Bueno, nos va quedando muy corto que se ha hecho esto. Qué corto. Vamos a tener que hacer la peña nomás. También, Nahuel, podrías haber venido antes. A las 8 de la mañana. Perdón, ¿el micrófono abierto? Ah, no, perdón. No. Antes de las 11, no cuente conmigo. La próxima vez lo operamos 7:30, 8. Sí. Menos 4. Ajá, en ayuna, claro. Y con el primer orín de la mañana. Análisis en la mano. Claro. Bueno, un alegrón, gracias, Nahuel. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que sí, muchísimas gracias y bueno, nada, que siga, que no pare. Que no pare. Uh-huh. Esa, bueno. Que no pare, que siga para adelante todo y ténganos al tanto. Bueno. Chiflenos, mándenos un mensajito, estamos en tal lado, vamos a tocar acá, vamos claro, a tocar allá. Claro, traigan claro. Vino, traigan esto, lleven, en fin. Y hay más proyectos, además de la música, que ya nos podrá contar en algún otro futuro. Claro, sí, me gustaría venir a contarles. Gracias, Luli, gracias. Muy bien. Y lo sacamos el tema Vendimia, que estaba interesante. Pero estaba, bueno, muy, estaba muy entusiasmado Vera. También. Sí, muy contento se lo veía. Sí. Muy contento lo vi. Y es que estoy contento ahora, a partir de ahora, porque... Mira, porque me preguntás qué es la Vendimia, yo te voy a responder. Ahora, el 19 de marzo tenemos fecha de cosecha. Y vas a abrir los ojos grandes, claro. Porque para mí es eso. Yo también participo de la elaboración de un vino casero que hacemos entre amigos. Y ya estamos viendo que la uva está dando el grado. Así que estamos chochos. Vamos a tener vino este año. Y para mí empieza. Y ahora, entonces digo, hasta yo que estoy relacionado con esto, que me gusta la hechura del vino y me interesa y me gusta la música. Y digo, hasta yo que estoy en esto, a veces me agota y me cansa el concepto de vendimia. Me imagino... toda la gente que en esta provincia está en otras artes, que es tan rica también, digo. Esta provincia tiene una industria cinematográfica que existe, esta provincia teatro. Tiene teatro, tiene danza, tiene murga, tiene mucha cosa. Y ha dado, bueno, filósofos y pintores, dijo Marciali, que digo, eso sí que deben enojarse. Con los 6-8 meses de lo que se habla de vendimia. Claro. Oh, Dios. Entonces digo, hasta yo me imagino lo que sienten los otros. Así que está ahí con vinito, preparando vinito. Sí, mire usted, qué dato interesante. Participo, digamos, no, ahí nomás. No opino, no es que sea hablar al respecto, no soy ni un sommelier ni nada de eso, pero me gusta. No es que se puede conseguir ese líquido, o sea, comprándolo, obviamente, ¿no? Sí, o si usted me invita a comer a su casa, por ahí a veces llego. Es de invitar. Ese problema con Nahuel, que uno le tira una y él te devuelve el pelotazo al ángulo, digamos, ¿no? Entonces por ahí da un poco de miedo, porque bueno. Pero mire qué lindo. Mire si en la peña podemos tener el vino de Nahuel, el vino de Nahuel. No. Con la foto de él, me lo imagino. Principalmente estoy hablando de un vino que hace en San Carlos una familia de elaboradores de vino casero que se llama De la Tierrita. Ajá. Es un vino ahí de que está haciendo un camino de conversión a la agroecología y se llama De la Tierrita. Y a veces también en mi casa tengo un caserito que hemos hecho con una familia amiga en La Valle, que ese no tiene ni nombre ni marca. El convidado, le hacen llamar, imagínate, el convidado, wow, le dicen. La familia Sureda. Así que esos son los vinitos, no, ninguno es el vino de Nahuel ni nada de eso. No, ya sé, pero bueno. Pero bueno, si usted le puede decir así. Claro, lo referenciamos así. Claro, claro. Estimado, una alegría muy grande volverme a encontrar, bueno, en la presencialidad absoluta, a ver lo que está bien, lo siente con su música, con ese tema nuevo que nos trajo y nos regaló, temazo. Y bueno, y el cariño con el Sueño de Bermejo, ajá, interpretado, que bueno, nos pegó en el alma. Así que agradecerle siempre, bueno, y siempre más que bienvenido a esta casa. Y agradecerles a ustedes y a la audiencia de La Mosquitera que tiene oreja para esto, que tiene oreja para escuchar música en vivo, para que venga alguien con guitarra aquí al programa y siempre están atentos a la música que aquí se programa, de la que tengo el honor de ser parte. Por ahí yo mismo sintonizo, escucho y me escucho a mí que estoy en la radio, así que les agradezco por eso. Bueno, ¿se quiere ir con un temita? No me quiero ir, pero sí puedo cantar un temita. Del aire. Ah, bueno. Se puede quedar. Lo que guste, mire, dejamos la llave y usted. Déjeme la llave y el micrófono abierto. Ay, me quedo cantando para... Bueno, con este tema nos despedimos, si lo quiere presentar Nahuel y agradecerle. Bueno, muchas gracias. A ver si puedo, che, les voy a cantar una cueca que se llama La del Casero. Justamente, para las familias elaboradoras de vino casero. Esta canción la he escuchado, que la han pasado alguna vez aquí en la radio, porque está grabada en un disco que se llama Provinciano. Y ahí está, así que ahora la canto yo en vivo. Yo una vez vi a una familia. Yo una vez vi a una familia moliendo uva con las patas. Moliendo uva con las patas. Y aprendí que es la vendimia, y después que es la fiesta y la tonada. Y aprendí que era mentira la fama. Quien haga su propio vino va a ser el dueño o dueña de su alegría y de sus sueños. Saben de amores, tomeros y tomadores. Ahora sí. Van a ser algún casero. Van a ser algún casero, o un vinito de melesca, o un vinito de melesca, y a probar como quien probara un beso al llegar la primavera, y a cantar gatos y cuecas. Quien haga su propio vino va a ser el dueño o dueña de su alegría y de su sueño. Canten tonadas, que amor con amor se paga. Ay, no más.